Muy buenas, seguimos en directo desde Lluvia en la Onda en la UC3M. Hoy tenemos a la nueva incorporación de la Amistad de Fuenlabrada, Iván Reyes. Hola Iván, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Esa es la última incorporación. ¿Cómo se siente volver a jugar en el antiguo club y más como capitán? Bueno, pues bien, la verdad es que bien, contento de empezar esta nueva etapa de nuevo. Como tú ya sabes, Inma, estuve ahí jugando durante 4 o 5 años y me marché de ahí muy joven. Y pues ahora, pues mira, ya para aprovechar mis últimos días de fútbol, pues he vuelto ahí a Amistad, a intentar pues dar valor a ese equipo, aportando experiencia, aportando conocimientos. Y vamos a ver si podemos salir adelante. ¿Qué expectativas tienes para esta temporada? ¿Ha podido conocer al grupo ya y demás? Sí, llevamos, pues el tema ahora del COVID, pues es difícil, nos ha sido difícil entrenar y hacer una pretemporada buena, pero ahora sí que llevamos tres semanas, entrenando. Lo malo es que tenemos que entrenar en grupos de 6, como en tipo burbuja, entonces pues muchos trabajos conjuntos. Por ejemplo, trabajar lo que es la defensa en zona o estática, pues nos resulta pues difícil entrenarlo, pero bueno, poco a poco, conociendo a los nuevos compañeros, es un grupo joven, mezclado con un poco de experiencia también, con gente con la que he jugado en la categoría, y bueno, parece que yo creo que para luchar por el top 7, pues bien, cuando al principio me llamaron para retomar este proyecto, la verdad es que el equipo pues faltaban muchos retoques y la aspiración pues era mantenernos, pero al día de hoy, con las nuevas incorporaciones, pues yo creo que para estar entre el séptimo y el tercero, pues sí que tenemos equipo. Ya que ha sacado el tema del COVID, ya que tiene planeado retirarse esta temporada, si la pandemia no permite al final disputar el campeonato, ¿se quedará otro año más? La verdad es que no lo sé, porque últimamente cuando entreno la fase de recuperación es bastante dura, porque la musculatura, las muchas lesiones que he tenido a lo largo de mi vida deportiva, pues ahora ya con esta edad sí que se notan. Entonces no lo sé, lo tendría que pensar mucho, porque ya te digo, ayer por ejemplo, nada más salir del entrenamiento, pues media hora de hielo en ambas piernas, sufro bastante. Entonces no lo sé, me gustaría retirarme el terreno de juego, pero no lo sé, queda mucho. Esperemos que empecemos y que bueno, que esto del COVID nos permita o nos dé un poco de chance para poder jugar, no lo sé. Ya veremos. Bueno, esperemos que sea así y que pronto se pueda retomar todo. Muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte este año. Gracias. Muchas gracias a ti. Suerte. Adiós. Adiós.